Oiga, hermano, voltea a ver a su hermano y dígale, si vas a seguir a Jesús, prepárate, porque te van a llegar pruebas, dígale. Amén, hermanos. Si vas a seguir a Jesús, prepárate. Amén. Porque te van a llover las pruebas. Hermano, ciertamente le estoy diciendo la pura verdad. Le estoy diciendo la pura verdad de entrada. Si usted de veras va a seguir a Jesús, pero de veras, hermano, hay quien sirve a Jesús de mentiritas y otros de veras. Hay quien sigue a Jesús de cerca y hay quien lo sigue de lejos. Amén, hermanos. Y de veras, si lo va a servir de veras, prepárese, porque le van a venir muchas pruebas. Aquí dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, en letra roja dice: velad y orad. Oiga, hermano, velen y oren, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos da, hermano, más que una recomendación, nos da una advertencia. Fíjese, no solo nos está dando una recomendación, oren, oren, hermanos. No, nos está advirtiendo. Nos está diciendo el Señor, mira, velad y orad para que no entres en tentación. Para que el día que la tentación venga, estés listo para soportarla. Por eso necesitas orar y velar. Para el día que la prueba te visite, estés firme para afrentarla. Amén, hermanos. Para que el día que el enemigo se volque con toda su furia, hermano, no vayas a decir, hey, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Pido oración. Ayúdenme, hermanos. No, no, si el Señor te está diciendo que ores. Hermano, todo aquel que va al ejército, que se prepare porque a echar balas va. No crea que va a ir al ejército nomás para cargar un uniforme nomás. No, hermano, si le dan una pistola es porque tarde que temprano la va a usar. Amén, hermanos. Si usted va a buscar un trabajo y le ponen una pala en la mano, no crea que le pusieron la pala para tomarle una foto. Se la pusieron en la mano porque saben que tarde que temprano va a usar esa pala. Entonces usted, hermano, como cristiano, si viene a la iglesia, pues tiene que saber que tiene que prepararse, que tarde que temprano la prueba le va a llegar. La prueba le va a tocar la puerta. ¿Quién habla? ¿Quién está ahí? Soy yo, la prueba. ¿Y qué vienes a hacer? A buscarte. Hermano, a todos se nos va a venir ese día. Por eso la Biblia nos da esa recomendación y nos dice, oren, oren, velen. Para que no entren en tentación, para que el enemigo no les gane, para que la carne no les gane, para que de esa forma, al estar orando y buscando la presencia de Dios, tu vida espiritual esté fortalecida, estés todo el tiempo preparado, amados hermanos. Como pastor, a donde quiera que yo vaya, yo siempre traigo un mensaje debajo de la manga, porque uno no sabe si el día de mañana lo van a poner a predicar. A mí me han hecho eso, yo he visitado lugares donde dice, el pastor desde el púlpito dice, tenemos al hermano Jonás con nosotros. ¿A cuánto le gustaría oír al hermano Jonás? Hermano, y yo sin, hermano, yo solo llegué a sentarme. Y hermano, y me levantan y tengo que predicar. Entonces uno tiene que estar preparado porque tarde que temprano la prueba le va a llegar. Usted no sabe si un día va a visitar un amigo, un vecino, y de repente le dice, mire, venga, es que tengo aquí a un hijo mío que no sé qué le pasa. Y abren la puerta y está el hijo con los ojos volteados ahí, hermano. Y está todo amarrado y encadenado. Y dice, ay, hermano, mire, voy a llamar al pastor. No, no, ¿y para qué quiere el pastor? Para eso Dios le dijo, prepárate. Tienes que estar listo. Porque tarde que temprano vas a tener que usar lo que has aprendido. Lo que se te ha entregado en la mano. No crea usted que todo el tiempo va a estar sentado ahí. No crea que todo el tiempo a usted le van a estar dando de comer como el pajarito en la boca. Va a llegar el tiempo que le va a tocar usar las alas. Le va a tocar usar el pico. O sea, como el pajarito, pues. Usted tarde que temprano, usted va a tener que buscar su propia comida. Va a llegar el momento que vas a decir, como que el mensaje, el pastor como que no le echó muchas ganas. No es que el pastor no le echó ganas, ¿sabe qué es lo que está pasando? Que usted está ya apretado de tanta comida que ha comido. Hermano, pero es que la comida que me da el otro hermano no me gusta. Pues prepárese para que usted busque la propia que le guste a usted. Tiene que estar preparado. Entonces, fíjese, hermano, cuando hablamos de oración, amén, hermano, siempre, siempre se ha orado. En todas las épocas, todo, desde el Génesis, hermano, todo el mundo ha orado. El Éxodo, todo el mundo oró. En todos los países se ora. En todas las naciones se ora. Hay quien le ora al Dios verdadero y hay quien le ora hasta un pedazo de palo, hermano. Pero la oración la han buscado con el propósito de pedir auxilio. Hay quien le ora: Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, sáname, Señor. Y hay quien le dice: San Judas Tadeo, te pido que hagas el milagro. Hay quien dice: Santo Niño de Atocha, ayúdame en esto. Hay quien ora, pero todos oran, ¿sabe para qué? Buscando ayuda. Ese es el propósito. Unos oran, otros rezan. Pero la cosa es que todos buscan ayuda. Todos buscan, amados hermanos, ¿verdad? Auxilio. Pero el problema está que la oración la han utilizado mal. Solamente cuando hay necesidades que oran. Solamente cuando hay necesidades que ayunan los hermanos. Solamente cuando hay necesidad es que buscamos a Dios. Y ese es el problema, amados hermanos. Yo le hacía la pregunta a mi esposa y le decía: ¿Qué pensarías tú de una persona que todo el tiempo que necesita te busque, pero cuando él tiene ni se acerca a ti, ni a darte gracias tan siquiera porque le has ayudado en otras ocasiones, pero llega el momento que le vuelve a faltar, allá te viene a buscar? ¿Qué pensarías tú de esa persona? Pensaría de que aunque él venga yo no le ayudaría, porque eso es injusticia. Buscar a Dios solo cuando hay necesidad. Buscar a Dios solo cuando te falta algo. Amados hermanos, yo creo, hermano, que Dios se pasa de misericordia. Dios se pasa de amor, amados hermanos. Fíjense que así es como los hijos suyos. Los hijos suyos, cuando se van de la casa, solo cuando necesitan lo buscan a uno, hermano. Pero qué bonito cuando un hijo, ¿verdad, hermano? Lo busca, necesite o no necesite, pero lo busca para irlo a saludar. ¿Cómo ha estado papá? ¿Cómo ha estado mamá? Mire, le estoy echando esta llamadita porque hace días que no hablamos. Yo quería decirle que la quiero mucho. ¿Qué sentiría usted por ese hijo, hermano? ¿Usted le negaría alguna ayuda si él necesitara el día de mañana algo? Yo le aseguro que no le negaría nada. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está agradecido de ver cómo su hijo, haya o no haya necesidad, le busca a usted para saludar. Ahora, amados hermanos, el tema se titula, amados hermanos, si vas a seguir a Jesús, prepárate, amén, hermanos, para las pruebas. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, el no orar es contado como pecado. Cuando la Biblia nos dice que la gente que no ora está pecando delante de Dios. Si usted lee el libro de Samuel, hermanos, ahí dice Samuel estas palabras en 1 Samuel 12:23, si lo quiere buscar, búsquelo, si no, solo escuche. Pero 1 Samuel 12:23 dice: así que lejos de mí, dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, de orar. Una vez más dice, el libro de 1 Samuel 12:23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, dijo Samuel. Lejos esté de mí que yo peque, dice, cesando de rogar por vosotros. Amados hermanos, cuando nosotros dejamos de orar, hermano, estamos buscando que Satanás llegue a tentarnos, que la tentación nos empiece a visitar. Por eso en la Biblia dice: velad y orad para que no entres en tentación. Cada vez que tú oras, estás refrescando la relación con Dios. Cada vez que estás en oración, estás haciendo que la relación se mantenga viva. Pero cuando dejas de orar, fíjese, hermano, lo que vas a lograr es que la relación entre tú y Dios se vaya enfriando. Que la relación entre usted y Dios se vaya secando, se vaya alejando. Entre menos dejas de orar, Por eso, hermano, yo le animo, como decía este hombre, lejos esté de mí el pecar contra Jehová Dios, dejando de rogar por vosotros. O sea, como pastor, fíjese, hermano, yo en veces me pongo a pensar esto. Yo soy uno sincero que, hermano, está duro orar en la madrugada, hermano. Está duro. Hermano, yo en veces no quiero. Yo estoy cansado, Señor. Búscate alguno de esos que ni al culto viene, Señor, y ponga ese. Que haga algo, que ayude. Pero no, dice el Señor, a usted lo quiero. Ahí voy yo, man. Mire, en contra de mi voluntad en veces. Ay, hermano, ¿para qué dice eso? Es que es la verdad, hermano. La carne no quiere, no quiere. La Biblia dice, el espíritu está presto, pero la carne no quiere. Y es el problema, que si nosotros, hermano, obedecemos a la carne o nos vamos por la carne, va a llegar el momento de que ni nosotros mismos vamos a poder perseverar, ni nosotros mismos vamos a tener aquel deseo de buscar a Dios. ¿Cómo vas a tener deseo de buscar a Dios si no estás orando? ¿Sí me entiendes lo que le digo? ¿Cómo vas a tener deseo de congregarte si no estás orando? ¿Cómo vas a sentir ese sentir de buscar de Dios cuando no estás orando, hermano? El Señor te da una recomendación y escuche bien, hermano. El Señor sabe que a todo cristiano le llegará la prueba. Por eso el Señor dice, velen y oren. Velen y oren para que no vayan a caer en tentación. ¿Tentación de qué? Cuando la gente oye la palabra tentación, cree que solo está hablando de tentación de mujeres y hombres, hermano. Ay, la tentación, el diablo, esa muchacha. Mire, hermano, no solo hay tentaciones de sexo, hay tentaciones también a pelear, a discutir. Hay tentaciones a irse de la iglesia. Hay tentaciones, hermano, a hablar del pastor. Hay tentaciones a criticar al hermano. Somos tentados a cada día a fallarle a Dios, amados hermanos. Somos tentados a estar ahí clavados en el celular todo el día. Somos tentados, amados hermanos, a estar sentados viendo novelas. Somos tentados a fallarle a Dios en muchas maneras. No solamente estamos hablando de una relación de pareja. El Señor dice, velen y oren para que no caigan. ¿Y sabe qué significa la palabra caer? ¿Sabe qué significa la palabra caer? Es caer postrado ante la tentación. Hermano, hay muchos que son tentados a no buscar a Dios. Hay muchos que son tentados, hermano, a no buscar la oración. Amados hermanos, si somos sinceros, hermano, de veras que hemos descuidado esa área tan importante. Necesitamos volverla a reavivar. Entre más horas, es una relación, hermano, que se mantiene viva. Tú tienes una esposa y no le hablas. Tienes un marido que no le hablas. Tienes un hermano que no lo visitas. Tienes un amigo que ni una llamada por teléfono. Entonces esa relación se va a ir enfriando día con día. Este hombre, Samuel, dijo: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Fíjese, lejos esté de mí que yo vaya a pecar dejando de orar. O sea que se puede pecar dejando de orar, hermanos. Sí. Se puede pecar, ¿por qué, hermano? Porque es un pecado dejar de orar, amados hermanos. Es un pecado. La oración es el único medio por el cual podemos mantenernos de pie delante de Dios y delante de los problemas. Es el único medio, amados hermanos. Sin oración no hay crecimiento. Sin oración, hermano, no podrás mantenerte de pie contra las acechanzas del diablo. Sin oración no vas a avanzar a ningún lado. Sin oración no va a haber ánimo de buscar a Dios. Necesitamos la oración, hermano. Necesitamos buscar a Dios en oración. Si no hay comunicación, esa relación se irá apagando día con día. Amados hermanos, es como un horno, una hornilla, que si usted no le echa los leños o no le remueve las brasas, eso se le va a ir apagando, se le va a ir apagando. Para que eso arda hay que echarle otro leñito, hay que soplarle, para que eso se vuelva a avivar, amados hermanos. De otra manera, si cada día que pasa tú no estás orando, fíjese, hay quien en estos tiempos, amados hermanos, yo siempre lo he dicho, ya no oran para dormir ni tampoco para levantarse. Hay hermanos que ya eso ya quedó en la historia, hermanos. Yo les dije una vez, yo creo que fue en la vigilia, ay, ¿usted cuándo va a ver hoy en estos tiempos, a un hermano en la calle con una Biblia, hermano? Hermano, ¿cuándo va a ver eso hoy, hermano? A un hermano caminar en la calle con una Biblia. Es capaz, hermano, si usted llega a ver una persona así, es capaz lo para y lo saluda y le dice, hermano, Dios me lo bendiga. Pero 20 años atrás, andar una Biblia en la mano, todo mundo lo hacía. Usted sabe, usted que tiene 20 años de cristiano, hermano, y ver a los cristianos tocando puertas, hermano, ¿por qué cree que los hermanos católicos le pusieron un letrero que decía, este hogar no se acepta ninguna clase de propaganda protestante? A ver, ¿dónde va a haber ese rotulito hoy en las casas, hermano? ¿Usted lo ha visto últimamente ese rótulo? No. ¿Para qué lo pongo si nadie viene a tocarme? ¿Para qué lo pongo si nadie viene a molestarme? ¿Para qué lo pongo si no hay quien venga a hablarme de Dios? Eso dice la gente. Entonces, amados hermanos, hoy en el nombre de Jesús, yo le vengo a animar a que nos levantemos, hermano. A que el día que Satanás toque la puerta, haya quien diga, ¿qué quieres, diablo? ¿Se te perdió algo? ¿Te puedo ayudar en algo? No, que te vengo a probar. Pues pásele a ver si es cierto que me va a probar. Porque mientras estemos en oración, buscando el rostro de Dios, el Señor levantará bandera en el hogar donde se busca su presencia. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Descuidarse en la oración es un lujo que el cristiano no puede darse, hermano. El descuidarse en la oración es un lujo que usted no se lo puede dar. No puede darse ese lujo de estar durmiendo, hermano, todo el tiempo sin buscar el rostro de Dios. Por eso al tema el Señor me puso, si vas a seguir a Jesús, prepárate. Prepárate porque la prueba te va a llegar. Si vas a seguir a Jesús. Yo oigo hoy en estos días, hermano, la gente asustada porque tiene pruebas. Yo veo a los hermanos desanimados. Es que en el mundo estaba mejor. ¿Sabe qué? ¿Por qué cree usted que hay tanta gente así, hermano? Porque no atienden a la voz de Dios. El Señor dijo ahí en Mateo 26:41, velad y orad para que no entres en tentación. Y en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. No se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como que algo extraño, como que algo que nunca les han dicho, como que nadie le ha advertido, como que nadie le dijo que orara y que velara porque la prueba vendría. No se sorprenda, hermano. Cuando no tenga trabajo, no se sorprenda. Cuando por ahí le detecten una enfermedad, no se sorprenda. Porque Dios ya te advirtió. Dios ya te advirtió. Dice, no se sorprendan por el fuego de la prueba que les va a venir. Como que algo extraño, hermano. Como que algo que usted no sabía. Hermano, si Dios ya le había dicho. No se sorprenda cuando, hermano, por eso es que yo veo gente siendo probada. Hay quien son probados en lo poco y hay quien son probados en lo mucho. Pruebas, hermano. Hermano, hay de pruebas a pruebas. Dios no te va a probar en algo fuerte mientras Dios no te mire a ti fuerte espiritual. Te dan unas pruebitas chiquitas. Se me ponchó la llanta, hermano. Esas pruebas. Esas no son ni pruebas, hermano. Ay, hermano, viera qué gran prueba tengo. ¿Cuál? No he venido porque me dolía una muela. ¿Y se le quitó estando en la casa? ¿Se le quitó estando en la casa? No. Hermanos, me llaman y me dicen, hermano, el carro se me arruinó y por eso no he ido a la iglesia. ¿Y dejó de ir a trabajar, hermano? ¿Dejó de ir a trabajar porque se le arruinó el carro? No, lo que pasa es que los hermanos, sorprendidos por pruebas, hermano. Ay, hermano, viera que tengo una gran prueba. ¡Qué bueno que tiene prueba! Ay, hermano, es que entre más busco a Dios, más pruebas me vienen. Por eso mejor no quiero buscarlo. Y entonces, ¿a qué le está tirando, hermano? ¿A qué le tira Si usted dice que entre más busca a Dios, más prueba. Si ahí dice la palabra dice, vela y ora, porque la prueba te va a llegar. ¿Para qué cree que Dios lo tiene orando y ayunando? Buscando el rostro de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No más porque Dios nos quiere tener en oración. No, hermano. Eso se llama preparación para en el futuro. Amén, hermanos. Preparación para en el futuro. Mire, hermano, como le decía en una prédica, que cada vez que uno no usa zapatos, se le crea una gran concha debajo del pie. Usted anda en la calle caminando hasta los vidrios, parte usted, hermano. Para en la piedra se hace polvo, hermano. Una gran concha. Usted va a ver las mujeres rayado allá atrás, hermano, el tacón. Parece que rayos. ¿Así ha visto usted eso, hermano? Ahora le voy a decir una cosa. Eso es porque el pie anda descalzo. El pie no anda cubierto. Entonces, el mismo pie, el Señor es tan tremendo, hermano, que prepara el pie para cuando le venga alguna prueba, para cuando le venga algo que parar, no le duela. Hermano, ahora que nosotros estamos tan cuidaditos que andamos el pie, hermano, ya ni en la casa andamos descalzo. Cualquier piedrita nos hace brincar. Cualquier cosita que hay en el suelo, hermano, nos hace brincar y gritar y llorar y gran escándalo que hacemos. Como la gallina cuando pone un huevo. Yo decía yo, corran, corran que el águila anda ahí hace poquito. Y estaba la gallina, ¡cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá! Gran escándalo, hermano. Y nosotros, el águila anda ahí, el águila se la quiere llevar y todos salen corriendo. ¿Y qué cree que había pasado, hermano? Había puesto un huevo en la gallina, hermano. Imagínate la gallina, gran escándalo había hecho por un huevo que puso, hermano. Así andan los hermanos, gran escándalo que hacen por una simple dolor de cabeza que andan. Ya cuando llegan después de 2 semanas porque le dolía la cabeza, ya hasta llegan todos enojados que ya no quieren ni hablar con nadie porque nadie le habló. Para empezar, ni cuenta nos dábamos, hermano. Hoy me habló un hermano y me dijo, hermano, tengo 1 semana en el hospital. Y dije yo, vaya, qué bueno que me avisó. Porque le dije yo, ¿y en qué lugar está el hospital? En el piso 9, ya me dijo dónde. Ok, mañana vamos y lo visitamos, le digo. Pero aquí está, amados hermanos, si no hablamos. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Satanás preparará sus trampas, el Hijo de Dios preparará sus armas. Amén, hermano. Y nos vamos a levantar, aunque venga lo que venga, hay poder en el nombre de Jesús. La prueba no podrá contra el cristiano, porque el cristiano preparado es un cristiano en victoria. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Dice Primera de Pedro 4:12 una vez más. Amados, no se sorprendan, amén, hermanos, que no los tome por como sorpresa, amados hermanos, cuando les llegue la prueba, dice ahí, cuando dice, no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si algo extraño, dice este hombre, amén, hermanos, como si algo extraño les está pasando. Como que para un cristiano, a mí no es extraño que me venga una prueba, hermano. ¿Usted cree que yo me voy a alarmar por una prueba que me vino? Si diario soy probado, amados hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Yo lo que me doy cuenta es que cada vez que paso una prueba, me fortalezco más en el Señor, amados hermanos. Cada vez que la prueba nosotros la vamos pasando, el Señor nos va dando más fuerza espiritual. Cada vez que la prueba viene, es para que el cristiano se fortalezca en las cosas de Dios. Y después de haber pasado la prueba, levante su mano y diga, Señor, gracias, porque hace unos días tú me tenías en oración. Yo no sabía por qué, pero ahora, Señor, te doy la gloria y te doy la honra. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Amén, hermano. ¿De qué se sorprende, hermano, cuando le ha llegado una prueba fuerte? ¿De qué se sorprende? Ciertamente, amados hermanos, en el camino del Señor, hermano, todos pasamos diferentes pruebas. ¿Sabe qué? Yo conocí a un hombre en una ocasión que fui a orar a una casa y ahí estaba él. Y la hermana se me acercó y me dijo, hermano, ese hombre que está ahí es mi hermano. Y él en un tiempo fue cristiano. Vaya, hable con él. Y cuando yo estaba hablando con él, ¿sabe, hermano? Yo le dije, mire, hermanito, Dios me lo bendiga. Sabía que Cristo le ama. Y de plano me cortó, hermano, y me frenó y me dijo, mire, Si me va a hablar de Dios, no pierda el tiempo. Yo con Dios no quiero saber nada, me dijo. Fíjese. De Dios no quiero saber nada, nada, nada, nada. Dios para mí es mi enemigo, me dijo. Y yo le dije, santo Dios, está dura la cosa. Para que una persona piense de esa forma y hable así tan fuerte de Dios, es porque algo pasó. Y le empecé a decir yo, hermano, si Dios fuera su enemigo y si Dios no fuera su amigo, usted no estuviera ahorita aquí conmigo platicando. Y me dijo, cuando yo necesité a Dios, me dijo, cuando más lo necesité, Él no me oyó, me dice. Fíjese, cuando yo más lo necesité y más le pedí de rodillas que me ayudara, Él no me quiso ayudar. Me negó la ayuda, me dice. Ahora, aunque me hablen de Él, no me importa, me dijo. Fíjese, qué duro eso, hermano. Y yo dije yo, este hombre trae algo en el corazón, hermano. Y yo le dije, mire, hermano, Dios cuando calla es porque está trabajando. Dios no es que calla porque no quiere oír tu oración. Es porque en lo que tú crees que Dios te está dejando, Él está viendo cómo te saca de esa prueba. Amén, hermano. Porque hay quien quiere orar y que la prueba desaparezca así. No, hermano, no va a pasar eso. Por eso el Señor te advierte y te dice, ponte en oración porque te va a venir la prueba. Te va a venir. Ahí viene la prueba. Ya se oyen los pasos. Te va a llegar. Si no te prueba en el matrimonio, te va a probar con los hijos. El diablo sabe dónde pegar, dónde duele, hermano. Sabe que el diablo me tira al matrimonio, ni cosquilla me hace. Tengo un matrimonio, hermano, bendecido. Estoy enamorado de mi esposa. I love you, por si anda por ahí. Y ella también, she loved me. Ahora, le voy a decir otra cosa. Pero el diablo dice, bueno, ahí no puedo. Voy a hacer algo. Le voy a tirar a los pies. O sea, en pocas palabras, cuando no puede por un área, buscará una y otra forma como golpearte donde más te duele. Satanás sabe a dónde pegar. Él sabe que si te pega en la economía, no hay problema, hermano. Levantamos una ofrenda y te damos una comida ahí y ya la haces. Pero él sabe que eso no te va a doler, que eso no te va a desanimar, que eso no te va a hacer retroceder. Ese hombre me dijo, ¿sabe qué? Mi hija enfermó, me dice, mi hija. Y yo me hinqué y le grité al Señor, Señor, ayúdame, que no se muera mi hija. Y entre más le oraba, más se enfermaba, me dice. Llegó el momento, me dice, que en mis brazos murió mi hija. Y yo le pedí a Dios con todo mi corazón que me ayudara y no lo quiso hacer. Ahora le voy a decir una cosa. Yo le pregunté, ¿y cuántos años tiene su hija? Entonces me dice, mi hija tenía 3 años en ese tiempo. Y le digo, ¿y por eso está llorando usted? Le digo yo. Porque por 3 añitos que tenía su hija, se está llorando. Bravo, anda. Le digo, ¿usted sabía dónde está? ¿Usted sabe dónde está su hija ahorita? Le dije, ¿usted tiene una idea dónde su hija está en este momento? Y me dice, sí, está muerta. No, es lo que usted cree, le digo. Pero su hija ahorita anda de la mano con Cristo en el cielo, le digo. Y déjeme decirle que lo está esperando el día que usted llegue. Si usted se afirma, busca a Dios, allá estará su hija. Y el primero que lo va a recibir en el cielo va a ser su hija. Su hija va a ser la primera que correrá. Dios conoce, a lo mejor su hija, hermano, iba a andar en malos pasos en esta tierra. A lo mejor su hija, usted la iba a ver enferma de SIDA o de alguna otra enfermedad más cruel, más doloroso. Mas sin embargo, prefirió el Señor hacerlo ahorita. Es que muchas veces no entendemos a Dios, hermano. ¿Cómo quieres tú entender a Dios si ni oras? Mira, si tú oraras, tú entendieras los planes de Dios. Si tú buscaras a Dios, tu mente estaría receptiva. Mira, amados hermanos, al llegar al cielo van a haber muchas sorpresas. Allá va a encontrar a gente que usted nunca se imaginó que llegarían al cielo, hermano. Y va a llegar el momento que al que más pensaba ver ni lo va a ver en ese lugar. Y que el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque hace unos días andábamos trabajando aquí en esos andamios y de repente, hermano, con el hermano que andábamos, no había ningún ruido y andábamos varios hermanos. Y yo le dije, hermanos, y empecé a buscar, hermanos, y nadie decía nada, hermano. Y dije, hermano, yo creo que ya vino Cristo, le dije. Pero no puede ser, le digo, aquí ando yo todavía. O sea que si Cristo hubiera venido, pues ya se hubiera alguien solo por ahí. Pero no puede ser, le digo, aquí ando yo todavía. No, no puede ser que Cristo haya venido. Pero un silencio, ¿usted no le ha pasado que anda en su casa, hermano, y de repente no oye ni un ruido? Y usted dice, what happened? ¿Qué pasó aquí? Dice usted. Y empieza desesperadamente a buscar los cuartos por todos lados, buscando a alguien, porque usted cree que se quedó. ¿Sí le ha pasado eso alguna vez? ¿No le ha pasado eso? ¿Alguien le ha pasado, hermano? A mí me ha pasado como 10 veces. ¿Sabe por qué? Ahora, no quiere decir que no esté seguro que Cristo va a venir por mí, sino, hermano, que por eso es que tenemos que estar día con día preparados. Todos los días tenemos que estar preparados por si es hoy o por si es mañana. Voy a terminar dándole dos consejos, dos. Número uno, cada día usted tiene que vivir el día como que fuera el último. ¿Sí me entendió, hermano? Escuche estos dos consejos, hermano. Por eso la prédica habla de que si va a buscar a Dios, prepárese. Prepárese porque va a ser enfrentado con la prueba, tarde que temprano. Por eso cada día, mire, ¿por qué cree que la gente se le hace pesado el caminar con Cristo? Porque dicen, ya tengo tantos años, y va pensando en los años y no va viviendo la vida como que fuera el último día. El Señor nunca le decía a la gente que buscaran pensar en el futuro. El Señor les decía, cada día tiene su propio afán. Busquen a Dios como que fuera el último día. Por eso cuando venga a la iglesia, usted cante como que es la última noche. Usted aplauda como que es el último aplauso. Usted levante sus manos y glorifique a Dios como que es la última noche. Como que terminando este servicio, el Señor viene por su iglesia. Y qué lindo, hermano. Qué lindo vivir el día, la intensidad, con todo el deseo del corazón. Qué bonito es buscar a Dios como que fuera el último día. Y el segundo consejo es este: cuando vaya a dormir, ore de esta forma. Señor Jesús, guárdame en esta noche, porque si tú vienes esta noche, yo quiero irme contigo. Quiero estar contigo, Señor. Pero si tú no vas a venir esta noche, Señor, dame fuerzas para que el día de mañana yo pueda estar de pie ante cualquier circunstancia. Amén, hermanos. O sea, buscar a Dios a cada día, en cada momento, en cada situación. Buscar hasta pretextos para orar, hermanos. Por eso hasta para dormir tienes que prepararte. Amados hermanos, Satanás no puede tocar tu mente cuando tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Satanás no podrá hacer nada, no podrá minar tu casa, porque más poderoso es Dios, más poderoso es la sangre del Cordero, más poderoso es la oración. Por eso el Señor quiere que oremos en todo momento.